dejar de arrepentirme por decirte que no. No estoy seguro si me alcanza una vida. Y fue por mí, lloraste a Dios, yo también cargo esa edad. Por más de un año yo contuve la respiración, por 13 meses pensé lo que diría. Y hoy que te vi ya no me sale la voz ni el aire que antes te. Que soy culpable del tiempo perdido y que mi promesa se fue con una canción al montarme en ese avión. Y hoy vuelvo a encontrarte y haré de todo para no soltarte, porque yo nunca me cansé de amarte. Y quedan cartas que no he puesto en juego junto y aparte. Tú sabes bien que yo no juro en mano. Al fuego, a la ceniza no les tengas miedo, que si te quemas yo también me quemo. Vuelvo a encontrarte, puedo explicarte cada signo de interrogación, si tú me miras tal y como lo hacías, cuando pensé, por fin la guerra acabó, fuiste una bala perdida. Sé que soy culpable del tiempo perdido, mi promesa se fue con una canción al montarme en ese avión. Y hoy vuelvo a encontrarte y haré de todo para no soltarte, porque yo nunca me cansé de amarte. Y quedan cartas que no he puesto en juego junto y aparte. Tú sabes bien que yo no juro en vano y estoy jurando no soltar tus manos. Pongo al fuego, a la ceniza no le tengas miedo, que si te quemas yo también me quemo.